Nosotros consideramos que esta ley podría haber llegado a ser una ley sumamente estratégica para el futuro que estamos imaginando en relación a un recurso tan valioso, tan rico como el que es el hidrocarburo y el gas, y que podría ser todo un impulso para una política soberana, para una política de armonía con el medio ambiente, de poder tener suficiente ingresos económicos como para ir superando la desigualdad y tanta injusticia que existe a nivel país. Y sin embargo, creemos que esta es una ley absolutamente hecha al servicio de las empresas multinacionales. No solo porque la ley la elaboró Miguel de Luz, que es un operador de las empresas petroleras, sino porque no van a tener ningún tipo de participación, las regalías van a ser una de las más bajas que se cobra a nivel mundial. No hay país petrolero que cobre regalías tan ínfimas como la que va a recibir la Argentina a través de esta ley, y porque además le dan toda una serie de concesiones y de facilidades a la empresa que viene a invertir, que prácticamente es arrebatarnos de las manos la única posibilidad que tenemos de poder proyectar una política soberana que le dé beneficio al pueblo y no a los de siempre, ¿no? En justamente ese sentido es que sentimos que los diputados que votaron a favor de esta ley están traicionando la voluntad, están entrando en una componenda con las empresas multinacionales petroleras, y lo que menos les interesa es el futuro del pueblo. A propósito justamente eso, Jorge, porque uno de los ejes fuertes que se viene instalando en realidad tiene que ver con la soberanía, como que se plantea la cuestión soberana a partir también del 51% de YPF y todo, pero dadas las circunstancias, ¿no? Con lo que vos mencionabas recién y cómo se dio las facilidades que tiene la inversión extranjera en el país, la soberanía deja bastante que desear, ¿no? Si es entendida así. Claro, deja mucho que desear, primero porque no terminamos de salir de ese doble discurso o de esa mentira que es la YPF estatizada, ¿no? Porque el gobierno, cuando quiere alentar a la gilada, dice de que recuperamos la empresa de bandera, YPF nuevamente del Estado, y cuando le exigí rendición de cuenta o le exigí que empiecen a aplicar derechos, ya que tenemos la empresa de bandera a nuestro servicio, nos dice que es una sociedad anónima y por lo tanto no corresponde reclamarle como si fuera empresa pública. Y claro. Entonces ese doble discurso, esa doble moral que hay con YPF hace que realmente estemos muy lejos de una política soberana en relación al petróleo y el gas. Y si nosotros perdemos la soberanía del petróleo y el gas, estamos perdidos, porque es una de las pocas alternativas que tenemos de poder ordenar una economía absolutamente injusta, desigual y que genera una inequidad permanente, ¿no? Jorge, ¿cómo te va? Juliana te saluda. Hola, Juliana. Quería hacerte una consulta en cuanto a la soberanía que veníamos mencionando. Según las leyes, debería haber espacios de debate con los vecinos, las vecinas y quienes pueblan cada territorio que va a ser explotado para ver si están de acuerdo con que eso suceda, si no están de acuerdo con que eso suceda, con que eso, digamos, se realice ese tipo de explotación. ¿Cómo viene siendo, cómo crees vos que viene siendo esta instancia de debate con quienes viven, quienes pueblan esos territorios? No, claro, creo que es tu observación, porque yo estoy hablando a nivel general, ¿no? A nivel de lo claro. Que serían los intereses del pueblo argentino, pero si nosotros vamos a los intereses del pueblo mapuche, la situación todavía es mucho más dramática, porque el pueblo mapuche acá no es arte ni parte en esta historia. Se lo ha ignorado totalmente, y se lo ignora violando toda una serie de normativas que obligan al Estado a que no se puede planificar sobre un recurso, así sea un recurso estratégico como el petróleo y el gas, que está instalado en tierra mapuche, si antes se consulta y no se obtiene el consentimiento fundamentado previo de ese pueblo. Eso dice la ley, la Constitución también respalda esta aspiración del pueblo mapuche. Hay numerosas jurisprudencias que indica de que el Estado entra en un marco de ilegalidad si no cumple con todas estas obligaciones. Sin embargo, este Congreso, esta ley, pasó por encima de todo eso y entre gallo y medianoche aprobó una ley que va a impactar sobre las próximas dos generaciones. Y eso es un verdadero abuso de poder, además de que es una ilegalidad, porque todo lo que son los valores de participación, de democracia, de debate participativo, se convierte en una gran farsa que este gobierno no lo respetó. y abusando de una mayoría coyuntural que tiene, hace uso y abuso de esa mayoría, y eso no es ni participación, ni democracia, ni respeto a las instituciones. Entonces te imaginas lo que, cómo impacta eso en el pueblo mapuche. El pueblo mapuche se sintió totalmente manoseado en sus derechos. De la noche a la mañana nos enteramos entonces que hay una ley que le va a dar enormes facilidades a las empresas multinacionales que van a ingresar a nuestro territorio, y el Estado, que debería velar por el cumplimiento de toda esa normativa que ratificó, hoy lo tiró al piso y se olvidó de eso y aprobó una ley que va absolutamente en contra del pueblo mapuche en este caso. Jorge, Argentina junto con Estados Unidos y con China, creo, ¿no?, que se encuentra en el podio de los no convencionales, digamos, lo que sería a donde viene la búsqueda. De China desconozco, pero en Estados Unidos los daños que ha causado esta búsqueda no convencional están a la vista y hay muchos videos dando vuelta por internet, de hecho, y mucha información al respecto. Con ese tema, justamente el de los daños que va a causar esto, porque es innegable que los daños que causa, y lo saben todos, ¿hay algún tipo de normativa en esta nueva ley? ¿Hay alguna cuestión que diga...? No, porque esta ley no está hecha pensando ni en la gente ni pensando en el medio ambiente, menos en la cultura, ¿no? La cultura es una cosa frívola para eso, es una cosa exótica que ni siquiera debe pasar por su interés. Ahora, yendo a la cuestión ambiental, esta ley no tiene ningún tipo de prevenciones ni de reaseguros para garantizar que una industria, una tecnología que está totalmente cuestionada en el mundo, que ha sido prohibido en muchos estados, no hay ninguna prevención de cómo se va a cumplir con la responsabilidad pública de velar por el medio ambiente y la salud de la población. Porque no está hecha para eso, está hecho para facilitar la explotación y al servicio de estos grupos petroleros que van a ingresar ahora a Vaca Muerta. Claro. Entonces, es imposible que esta ley pueda haber previsto o haber pensado en ese aspecto. Por eso es que a nosotros nos parece una ley tan condenable, ¿no? Porque creemos que va a poner en riesgo la vida, la cultura, el medio ambiente, y parece que eso no es obligación del Estado protegerlo. Por eso ha sido una votación muy ajustada, que ojalá haya tiempo en un próximo periodo de revisar esta ley, porque creo que nos remonta a las peores épocas, no sé, de la década del 90, cuando todo estaba hecho para al servicio del grupo económico que querían expoliar los recursos y no pensando en la población. Jorge, ojalá eso haya posibilidad todavía de revertir esa ley, porque así como está aprobada, realmente a quien menos se pensó es en el pueblo, por eso nuestra posición. Jorge, justamente iba a consultarte sobre esto, sobre el horizonte, cómo la Confederación Mapuche va a seguir, digamos, si van a hacer algún movimiento, alguna manifestación, alguna acción que ya tengan pensada, o cómo piensan seguir trabajando. Nosotros hemos dicho, se lo hemos dicho a Zapag y se lo hemos dicho al Gobierno Nacional también en cada oportunidad que tuvimos, que la búsqueda de la soberanía energética y de la seguridad energética es un bien social, es un derecho humano. Creo que toda la población tiene derecho a tener ese servicio porque es elemental para la vida moderna, pero no estamos dispuestos a ser nosotros los patos de la boda lo que tengamos que pagar el precio por ese tipo de servicio. No lo vamos a permitir porque está en juego nuestra vida, está en juego nuestra cultura. Uh-huh. Y así como hemos cuestionado el acuerdo con Chevron, y hoy estamos estableciendo negociaciones con la provincia para que paren el ritmo de explotación inhumana que están realizando, vamos a pararnos cada vez que intenten implementar esta ley que está hecha al servicio de su grupo económico y a nosotros no nos tuvo en cuenta en absoluto, ¿no? Por el contrario, es una ley que va a violar, si se aplica tal cual está aprobada, va a violar todos los avances normativos que hubieron en el tema indígena. Una ley que tiene un alcance de 50 años, Jorge. Es una ley donde a las empresas se le aseguró a perpetuidad la explotación, porque se calcula que son 50 años el tiempo de reserva que hay. Entonces, por más que no hablen de que hay posibilidad de que se revisen cuando se renueven las concesiones, es una mentira cruel, porque las concesiones la vida útil que tiene el yacimiento es más o menos el tiempo que tiene esta ley. Por claro. Lo tanto, podríamos decir que le han entregado concesiones a perpetuidad a las claro. multinacionales. Parte de la complicidad que tienen este tipo de abuso de poder es que tiene los medios a su servicio. Por lo tanto, cada vez que surge la posibilidad de poder decir lo nuestro, quedamos muy reconocidos y los alentamos en su trabajo.